ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todas y todos bienvenidos a Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres. Esta semana les vamos a compartir la siguiente información. Vamos a escuchar el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bienvenidos sean todos a Noticias de Abajo. Estamos muy felices de compartir con ustedes este 9 de marzo porque todavía tenemos esta conmoción en el corazón del 8 de marzo, del 8M, donde millones de mujeres nos hemos manifestado de múltiples formas y pues por eso, ¿no? Por conmemorando esta trayectoria de luchas que hemos dado por todo el globo terráqueo y que bueno, y que en este día han sido muy claves dentro de nuestra historia. Y también, pues, por esa conciencia que nos ha hecho hacerla. La conciencia de la desigualdad que hay entre hombres y mujeres todavía. Entonces, pues, estamos con la alegría de saber que hace 4 años esto no era, para nada estas movilizaciones eran tan llenas, tan repletas, tan coloridas, tan, por lo menos, en México ha sido un crecimiento impactantemente veloz el que ha tenido la fuerza de los movimientos feministas y las compañeras, incluso que son pocas, pero que aunque no se consideran a ellas mismas feministas, están luchando por los derechos de las mujeres. Entonces, si esto ha crecido en tan poco tiempo y se ha convertido en miles y miles y miles y miles de personas, pues creo que vamos por un excelente camino y ojalá siga creciendo, porque de verdad es que, como diría Magón, ¿no? No hay nada peor que un esclavo que se siente orgulloso de ser esclavo, y lo pasamos a las chicas, pues es bastante trágico vivir feliz en complicidad con el machismo, o disque feliz. Entonces nos alegra un montón que cada vez se sumen más conscientemente a esta lucha y estamos iniciando el programa con mucha felicidad. Les mando un besote, yo soy Crista. También vamos a tener información acerca de lo que está pasando allá en Gualmapu, en esta región llamada Chile. Y en esta ocasión nuestros hermanos de Radio Curruf nos comparten la nota "Protestas de comuneros mapuche tras el robo de cosecha y destrucción del trabajo en tierras recuperadas, llaman a la resistencia". Han salido varias notas, también presos políticos mapuches se han solidarizado con esta comunidad y han advertido de la creciente violencia institucional por parte del gobierno de Gabriel Boric, que bueno, pues salió igualito que Piñeira para reprimir mapuches, este político nefasto. Y bueno, les vamos a tener información de lo que está pasando con estas protestas de comuneros mapuche. También vamos a tener información global. Nos convocan a esta jornada en defensa del agua, contra el saqueo del agua y en defensa de la vida. Dice esta convocatoria, para el próximo 22 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Agua. Y bueno, pues organizaciones, colectivos, pueblos están convocando a una jornada de movilizaciones dislocadas para denunciar la política de despojo y contaminación del vital líquido en todo el mundo. Esta iniciativa es construida desde los pueblos y comunidades en resistencia, quienes han planteado una lucha anticapitalista, antipatriarcal y antimilitarista para defender el agua. Y bueno, les vamos a tener esta nota más adelante. También nuestra compañera Neri, a quien le mandamos un saludo, nos comparte esta nota en el bloque de Cultura Popular. el brinco del chinelo en Huitzilapa, en Estado de México, como una forma de resistencia. Acaba de pasar la temporada de carnavales y nuestra compañera tuvo la oportunidad de platicar con un chinelo. Así que vamos a escuchar más adelante este reportaje. Y ya en el bloque de las notas de lo que pasa acá en esta región llamada México, vamos a iniciar con una nota de la Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena, que se reunió el fin de semana pasado. Y bueno, pues pueblos indígenas denuncian creciente y sistemática violencia institucional y militarización para imponer los megaproyectos. Les vamos a compartir una nota que estamos compartiendo en nuestro portal. Tuvimos la oportunidad de asistir a esta actividad y bueno, pues la nota se titula Congreso Nacional Indígena refuerza su resistencia y organización ante la creciente violencia del narcoestado para la imposición de megaproyectos en territorios indígenas. Y bueno, pues les estaremos dando la crónica de esta reunión de estos días pasados. También les vamos a compartir una nota que se titula Oaxaca, continúan los ataques de militares y grupos de choque en el Istmo de Tehuantepec contra comunidades que están enfrentando las afectaciones del corredor interoceánico. Más de 10 días de plantón lleva compañeros, comuneros, ejidatarios, mujeres también de estas localidades, de Matías Romero, que bueno, pues están demandando también sus derechos. Y el no a las afectaciones de este corredor interoceánico, y bueno, pues el resultado ha sido el acoso por parte de militares, en este caso marinos. Estas son informaciones que nos comparte UCI Sony, y bueno, más adelante les estaremos detallando esta información. Nuestra solidaridad con estos pueblos campesinos agredidos, insistimos, por este megaproyecto del corredor interoceánico. También les vamos a compartir una nota que se titula Oaxaca, continúan los ataques de militares y grupos de choque en el Istmo de Tehuantepec contra comunidades que están enfrentando las afectaciones del corredor interoceánico. Más de 10 días de plantón lleva compañeros, comuneros, ejidatarios, mujeres también de estas localidades, de Matías Romero, que bueno, pues están demandando también sus derechos. Y el no a las afectaciones de este corredor interoceánico, y bueno, pues el resultado ha sido el acoso por parte de militares, en este caso marinos. Estas son informaciones que nos comparte UCI Sony, y bueno, más adelante les estaremos detallando esta información. Nuestra solidaridad con estos pueblos campesinos agredidos, insistimos, por este megaproyecto del corredor interoceánico. Vamos a tener también una nota sobre la lucha que se está llevando a cabo en torno a un espacio físico de la ciudad que es llamada la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Y bueno, pues en una nota, en una declaración que nos comparten nuestras hermanas del plantón por la libertad de los presos políticos de los Xochitlán, ellas nos dicen: no queremos ser legitimadas en piedra, sino con justicia. Y bueno, pues hablan acerca del intento del gobierno de la Ciudad de México de imponer una estatua de una supuesta gobernante indígena en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, por encima de la decisión y el trabajo que están haciendo colectivas para reivindicar ese espacio como un espacio feminista de visibilización de los feminicidios. Y bueno, pues esto ha generado esta inconformidad. Han hecho, pues de forma mañosa, como casi siempre lo hace el gobierno, el intento de querer dividir a las compañeras que están defendiendo este espacio y también de querer confundir la opinión pública. Y bueno, también resaltamos en esta nota que también nos llama la atención y el hecho de que esta mala gobernante de la Ciudad de México llamada Claudia Sheinbaum también piense en reinstalar nuevamente la estota de Cristóbal Colón. Pues este personaje pues debiese ser retirado por una cuestión ética, el asesino, el causante de pues una colonización bárbara y genocida, no debiese ser algo para vituperar o para tener una estatua. Y pues sabemos que ella la quitó sabiendo que venían las protestas en contra de esta estatua, y ahora pues nuevamente esta actitud colonialista, ¿no? ¿De qué sirve que ponga una mujer indígena, que no, esperemos que no lo haga y que sea más la fuerza de esta lucha de las compañeras que están luchando por un espacio de reconocer el feminicidio, que esta supuesta gobernanta y este supuesto otro genocida llamado Cristóbal Colón? Les vamos a tener la lectura de este texto más adelante. También les vamos a tener una nota que nos comparte el Fraibam, que bueno, pues es acerca de la campaña para la libertad de Manuel Gómez Vázquez, un compañero base de apoyo zapatista, un maya tzetzal de 22 años, campesino del municipio autónomo rebelde zapatista Ricardo Flores Magón, que bueno, pues fue detenido ilegalmente el 4 de diciembre del 2020 y pues han hecho pues toda una labor ilegal estas autoridades que lo detuvieron y las pues las personas que lo han mantenido en prisión, y hoy nuestros compañeros pues llaman a su libertad inmediata y nos dan los pormenores de esta detención, así que más adelante se los vamos a estar compartiendo. Y bueno, esas son las notas que tenemos preparadas para esta semana, esperemos que sean de su interés. Los invitamos a que nos compartan también pues información que quieran que difundamos. Les recordamos nuestro correo noticiasdeabajo@ml.riseup.net, y también les recordamos que pueden escucharnos en nuestra página noticiasdeabajo.ml.wordpress.com, y también en las redes sociales libres como diasp.org y mastodon.social, donde estamos como Noticias de Abajo. Aprovechamos para mandar un saludo al Fediverso, donde siempre conocemos amigos bastante interesantes, y agradecemos a todas las radios y medios libres que nos retransmiten y repostean, a todas y todos quienes ayudan a romper el cerco mediático de esta opresora realidad. Y bueno, pues a todas y todos también les pedimos una disculpa a nuestra audiencia por los retrasos en las últimas semanas. Estamos en una etapa de reacomodo, pero acá seguimos con el ánimo en pie. Y bueno, pues vamos a iniciar entonces ya con el noticiero de esta semana, editado el 9 de marzo del 2023. ya sin más demora, hablemos del 8 de marzo de 2023. Millones de mujeres por todo el planeta manifestándonos. Ha sido increíble la energía, ha sido espectacular. Tenemos que asumir que ha pasado demasiado poco tiempo del 8 de marzo, estamos en el 9M, en el cual todavía muchas mujeres siguen en paro de mujeres. Esta propuesta que surgió en contra de los feminicidios y en contra de que nos menosprecien, el como extinguirnos por un día y a ver, arréglenselas sin nosotras, ni siquiera nos vean. Todavía se sigue llevando a cabo en algunas colectivas y este 9M sigue habiendo proyectos de otro tipo también, de mujeres, que ya estaremos abordando al igual que el 8M en otros notis. ¿Por qué? Pues porque un 8M mundial pues no da en 5 minutos para nota, ¿no? Y muchos medios y medias apenas están subiendo información al respecto de lo que vivenciaron por sus territorios y territorias. Algunas mujeres les encanta ser felicitadas este día, otras no, pero lo que sí es que es muy respetable y que es un día verdaderamente fuerte para nuestra lucha. En la Ciudad de México, de donde está emanando la voz que les habla, la mayoría de las movilizaciones son separatistas. En muchos estados de la República no lo son, incluso acá en la Ciudad de México no todos son separatistas. Y tiene que ver con esto de que, aunque sentimos mucho amor y respeto por los compañeros, que también son víctimas de que sus hijas, hermanas, amigas, novias sean desaparecidas, secuestradas, violadas, menospreciadas, y a ellos mismos por su condición de ser hombres se les ha impedido tener derecho a la sensibilidad y educado para patanear, víctimas del machismo también. El motivo de los rollos separatistas es porque incluso en los movimientos revolucionarios muchas veces se nos aparta, se nos excluye, se nos dan labores que nos las otorgan por nuestro género a las mujeres. Por ahí, como diría en un discurso de las libertarias, no queremos que nuestra revolución nos la hagan ellos. Entonces sabemos que el cambio social es una cosa que nos compete a hombres, mujeres y a todo es. Pero bueno, es importante explicar este punto porque muchos hombres no entienden por qué algunas compañeras deciden marchar sin hombres. Pero bueno, dicho esto, viva la paz. Y veamos, no, el momento del 8M fue verdaderamente hermoso desde que salí de la casa y me encontré con un montonal de mujeres que no cabíamos en los vagones del metro. Y eran mujeres de todas las edades y principalmente jóvenes que estaban con un amor tan grande, cantando canciones, que de verdad se me inundaron los ojos de lágrimas. Y ver así eso, ¿no? Que aunque eran en su mayoría jóvenes, éramos de todas las edades y que íbamos a un mismo punto. Y que se nos hacía súper importante también ver como el outfit de las compañeras, ver cómo dan un arreglo, ver cómo llevan sus carteles, sus mantas, algunos carteles y mantas preciosos y preciosas, algunas de las compañeras encueradas, y ver cómo entre todas nos respetamos esta diversidad de ser, de manifestarnos, de luchar, y ver cómo hay tantas cosas tan diferentes para luchar. Algunos carteles hacían referencia a los niños y niñas, porque México sigue siendo el primer lugar de violencia sexual infantil, con un índice bastante impactante, porque pues entonces resulta que casi la mitad de las casas de México tienen un agresor sexual. Pues bueno, también vemos en contra de la violencia doméstica, en contra de que nos agarren todavía como de sirvientas en nuestros hogares, en contra del feminicidio, en contra de la trata de niños y niñas, que México también tiene uno de los primeros lugares en trata sexual infantil. Entonces era así una diversidad de ver en todos los ámbitos de la vida cómo las mujeres tenemos que defendernos. Entonces, pues bueno, algunas cifras que pudimos conseguir, en algunos todavía no se suben las cifras, pero bueno, de acá, de el ombligo del monstruo de México, pues más de 50.000 mujeres, más de 70.000 en realidad, marcharon en Jalisco. Sabemos que son más, ¿por qué? Pues porque estas cifras marcan a las movilizaciones que son como más grandotas. Entonces sabemos que hay aparte grupos más pequeños que se reúnen en otros puntos, en pueblitos más chicos, y sabemos que son más. Pero se contabilizaron 70.000 mujeres en las marchas grandes de Jalisco y ellas llegaron a la glorieta de las y los desaparecidos. 90.000 mujeres en la Ciudad de México, y sabemos que son más por lo mismo que les acabo de mencionar. 70.000 mujeres en Guadalajara, 50.000 mujeres marcharon en Puebla, 15.000 en Querétaro, y en diferentes espacios de la República Mexicana marcharon miles y miles y miles más. Solamente que la cifra dice así: miles de mujeres marcharon en Veracruz, miles de mujeres marcharon en... Entonces, pues bueno, es maravilloso para nosotros poder compartirles esta información y que se la seguiremos estando compartiendo a más detalle y puntualizando más diferentes sitios, diferentes espacios. A todas nuestras compañeras del mundo mundial, un abrazote desde acá, desde este corazón latiente, palpitante, por el mundo de Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues vamos a iniciar con estas notas que les hemos preparado para esta edición, que pues nos comparten desde Radio Curruf, y bueno, pues de hecho ahí han estado dándole el seguimiento a esta lucha, que no solamente es una nota periodística, sino pues toda una resistencia de una comunidad, la comunidad autónoma de Temucuycuy, que bueno, pues es una comunidad mapuche, que pues ha resistido, ha recuperado territorio, mantiene un proyecto, de hecho tiene un portal, comunidadtemucuycuy.blogspot.com, donde suben también la información de lo que han estado realizando. Y bueno, pues ellos denuncian que hace unos días pues el mal gobierno de chileno, junto con sus cuerpos policíacos, los llamados estos carabineros, pues entraron a uno de sus territorios recuperados y destruyeron la cosecha y se robaron la cosecha de trigo y las cosas que habían sembrado pues nuestras compañeras y compañeros para su subsistencia. En ese sentido, pues llamaron a movilizaciones tanto para denunciar esta agresión, porque fue una agresión directa donde entraron pues disparando a quemarropa contra pues la gente que estaba en este lugar, que estaba defendiendo el territorio. Pues ellos, a pesar de esta dura represión, decidieron pues convocar a denunciar la agresión y a recuperar sus alimentos. Y bueno, pues la respuesta nuevamente del Estado chileno, lejos de entender el grado de tontería y represión que había cometido, pues mantuvo la represión y ha seguido criminalizando y golpeando a esta comunidad de Temucuycuy. Vamos a leer la declaración pública que realizaron el día de ayer la comunidad mapuche autónoma del territorio de Temucuycuy. Mediante la presente declaramos lo siguiente: el día miércoles 8 de marzo del 2023, en uno de los predios que mantenemos controlados y en proceso de recuperación en el territorio de Pailahueque, se realizó una Huaychan Tragún donde los pull-off en resistencia de Malleco se concentraron ante los últimos hechos que revisten de mayor gravedad y un atentado directo a la soberanía alimentaria mapuche. La acción del terrorismo de Estado, que obedeciendo las presiones de la fracasada oligarquía de la extrema derecha local, ordenó el secuestro de la cosecha y maquinaria agrícola perteneciente a la comunidad. En el Tragún se concentró un importante número de autoridades tradicionales y dirigentes mapuche de diferentes LOF de la zona de Malleco, donde se acordó, entre otras cosas, asumir un compromiso por parte de las comunidades en resistencia de Malleco en apoyo a la comunidad autónoma de Temucuycuy, que fue víctima de la violencia y el terrorismo de Estado. Se acordó realizar todas y cada una de las acciones legales en contra del personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, que sustrajo la cosecha de granos de la comunidad y agredió cobardemente a nuestra gente, en especial al huaychafe Hugo Caipul, quien tiene un delicado cuadro clínico producto de los impactos de los balines de acero disparados por carabineros. Así también se accionará judicialmente en contra de autoridades políticas del actual gobierno neoliberal que ordenó este atentado. No aceptamos una vez más que el Estado, a través de todos sus aparatos represivos y la justicia en su conjunto, continúen agrediendo a nuestra gente. Nos han baleado, nos han robado y quemado nuestra cosecha, dejado sin alimento a nuestra comunidad, por cuanto las comunidades y sus huechafe están en plena libertad de responder como estimen conveniente. En la larga historia mapuche somos los continuadores de la lucha. Continuamos caminando con el huayqui y el culcul. Continuamos cortando los alambres y liberando el gualmapu, regando con sangre mapuche hasta alcanzar y reconstruir una vida digna, libre, donde el porvenir y los sueños mapuche avancen a pesar de las balas y la cárcel. La vida de nuestra gente también vale. No más balas por nuestra gente. Fuerza Peña y Víctor Hugo Queipul Milanao, baleado por los carabineros, dicen en esta nota. Y bueno, y en Radio Curruf, pues nos comparten también una nota de los presos políticos que también se solidarizan con esta lucha. De hecho, en lo que estamos grabando este noticiero, nos comparten también un video pues que habla acerca de la importancia de este espacio recuperado. El comunicado, insistimos, de los presos políticos mapuche de Lebu, de Ancol, de Temuco, que también se solidarizan con Temucuicuy y Pilmaiquén frente, insistimos, esta escalada represiva del gobierno chileno. Y bueno, pues para cerrar esta nota, esta reflexión, pues de que el gobierno de Boric ha traicionado en todo a los pueblos originarios mapuche, ha traicionado la palabra con la que entró. Él entra por una, obviamente por los efectos de una revuelta, entra con la esperanza de miles, de millones de chilenos y de personas también de los pueblos mapuche, aunque bueno, aquí también hay que hacer la aclaración, muchos de los pueblos mapuche nunca cayeron en esta trampa y denunciaron desde el principio que era pues solo una continuidad de este mal gobierno capitalista que es el Estado chileno. Y bueno, pues vamos a estar atentos, solidaridad con el pueblo mapuche, y bueno, pues les invitamos a que revisen el portal radiocurruf.org y también el portal comunidadtemucuicuy.blogspot.com. Pues continuando con las notas, el pasado 18 y 19 de febrero se llevó a cabo la segunda asamblea por el agua, por la defensa del agua y la vida en Santiago Mezquititlán, Querétaro, acá en esta región mexicana. Desde ese espacio donde se reunieron más de un centenar de organizaciones sociales, pueblos, comunidades que están defendiendo el territorio y que tienen como una de las principales problemáticas y defensas el tema del agua, pues se están convocando a una jornada de movilizaciones para el próximo 22 de marzo. El 22 de marzo se celebra desde hace ya más de 32 años, el Día Mundial del Agua, y bueno, pues sirve para que pues personas, gobiernos, instituciones, comunidades, pues tengamos a bien recordar la importancia del agua en nuestra vida, en nuestras comunidades y el uso que hacemos de ella. Y bueno, esta Asamblea Nacional del Agua, pues lo que intentó hacer en esta asamblea que tuvo fue en su misma asamblea mapearse de pues qué estaba pasando en esta región y en otros lugares del mundo, ya que también hubo delegaciones internacionales en torno a la situación que se vive del agua. En México, en esta región, la situación es preocupante, hay una crisis hídrica, una crisis generada por el saqueo capitalista y que lo están pagando y resintiendo mayormente los pueblos originarios, los pueblos campesinos y la gente pues de bajos recursos. En este sentido, ellas se convocaron para que el próximo 22 de marzo se llamara una jornada dislocada, una jornada global para luchar en contra del saqueo y en contra del saqueo del agua y por la defensa de la vida. Así le llamaron a esta acción que están convocando y que están invitando pues a que también otras colectividades, otros grupos, otros pueblos, comunidades se sumen con sus iniciativas, desde los modos que mejor sepan y bueno, pues cada quien también en los lugares que mejor sientan conveniente.

cuentas. Por todas mis compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra, rompiendo fronteras. Bueno, ahora vamos con las notas de lo que pasa en esta región llamada México. Congreso Nacional Indígena refuerza su resistencia y organización ante la creciente violencia del narcoestado para la imposición de megaproyectos en territorios indígenas. Los días 4 y 5 de marzo del 2023 se dio cita a la Asamblea del Congreso Nacional Indígena con el tema central de analizar la violencia y la guerra contra los pueblos y comunidades originarias para imponer los proyectos capitalistas. En sus palabras, se construye un mapa de un país golpeado por la violencia institucional y la de los grupos criminales que nacen de la corrupción, negligencia y complicidad de los malos gobiernos. Con más de 400 asistentes de más de 20 estados de la República y con organizaciones solidarias, se respondieron la pregunta de ¿cómo estamos y qué sigue? En las instalaciones del Movimiento Agrario Indígena Zapatista en Tehuacán, Puebla. Se reunieron para analizar los avances de una preocupante militarización y del crimen organizado en los territorios indígenas. En esta asamblea también llegaron organizaciones invitadas para caminar en el proceso de lo que llamaron el gran nosotros que somos, para vincularse con las resistencias organizadas solidarias del campo y la ciudad. La asamblea se llevó a cabo en mesas de trabajo, se analizó la administración actual del partido de Morena, que ha mantenido una constante y creciente violencia ejercida contra los territorios indígenas. En la palabra de las y los delegados se narró una extensa lista de afectaciones por parte del llamado crimen organizado, asesinatos, desapariciones forzadas, trata de personas, robo de ganado y cultivo, invasión de tierras, tala clandestina y ecocida, siembra ilegal de monocultivos, venta de drogas, sobre todo para el control de los más jóvenes, control de sindicatos de construcción, control de bancos de materiales, entre muchas otras agresiones que fracturan las comunidades, elevan los niveles de inseguridad y generan un clima propicio para la intervención de las Fuerzas Armadas con la justificación de pacificar la región. Nahuas, otomís, yoremes, mayos, purépechas, zapotecos, mayas, kiumay, cholutecas, zoques, mazatecos, coca, vinizat, xochiles, tzetzales, populucas, entre otros pueblos y comunidades que comentaron cómo la militarización trae consigo consecuencias negativas para las comunidades y sus territorios, principalmente por el hecho de que las fuerzas represivas colaboran de manera informal con los grupos del crimen organizado y formalmente con los intereses de las empresas capitalistas para asegurar que los megaproyectos no enfrenten ninguna resistencia para su instalación. La violencia que se ejerce por parte de las instituciones del Estado ha creado una narrativa distorsionada para impulsar la agenda de Estado. A través del INPI y los planes de justicia, se ha intentado imponer una identidad ajena a las comunidades indígenas con el objetivo de dividir a las comunidades e identificar a los opositores para su persecución y agresión. Las autoridades de los tres niveles, al igual que la Procuraduría Agraria, también ejercen violencia contra las comunidades, suplantando la representación, invalidando títulos de propiedad, cambiando el uso de suelo a dominio pleno, todo esto sin asamblea o con una asamblea a modo de manera ilegal. El abrazo colectivo de todos los miembros de la Asamblea del CNI dejó ver que a pesar de este panorama, se están haciendo grandes cosas y se sigue avanzando por un plan colectivo. Del plan de acción acordado rescatamos las siguientes fechas para movilizarse. 21 de marzo, acciones de solidaridad con el Istmo ante agresiones a comunidades en Ciudad de México, frente a la Embajada de Estados Unidos a las 11 de la mañana. 22 de marzo, sumarse a la acción global dislocada de la Segunda Asamblea Nacional del Agua por la Vida. 10 de abril, marcha por el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. 27 de abril, aniversario luctuoso a 13 años del asesinato de Betty Cariño. 25 de abril al 5 de mayo, caravana Sur Resiste para evidenciar violaciones. 5 y 6 de mayo, encuentro internacional en el Caracol Jacinto Canek de San Cristóbal, Chiapas. 10 de junio, actividades a un año de la represión de la Redavi en Querétaro. 12 y 13 de agosto, participar en la tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida en Xochimilco. 12 de octubre, Jornada Global contra el Colonialismo y por la Resistencia Indígena en América. 17 de noviembre, actividades para conmemorar los 40 años de la fundación del EZLN y 30 de su levantamiento. También se acordó realizar reuniones regionales del CNI y realizar una campaña por los y los presos políticos desaparecidos y perseguidos, realizar mapeos comunitarios con estos temas de violencia, represión y megaproyectos, promover y apoyar las iniciativas diversas de escuelas autónomas que se están llevando a cabo y diseñando en varias regiones del país. El ánimo de resistir se leía en las caras de los asistentes, que a pesar de las adversidades y violencia que enfrenta, también saben caminar con otras y con otros, hacen el camino menos adverso para estas comunidades, pueblos, tribus y naciones originarias que tienen de común la resistencia y la dignidad. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y bueno, ahora les vamos a compartir una nota. Continúan los ataques de militares y grupos de choque en el Istmo oaxaqueño contra comunidades que están enfrentando las afectaciones del corredor interoceánico. Hay un plantón que lleva más de 10 días en un ejido de Matías Romero y el acoso por parte de militares de la Marina ha sido constante. Esto nos lo han compartido la organización UCISONI, quien pues está denunciando estas continuas agresiones. Y bueno, pues debido a eso también se ha estado llamando a hacer acciones de solidaridad con estos grupos que están defendiendo su territorio y principalmente pues los compañeros de tres organizaciones. Una de ellas es UCISONI, sin duda, que insistimos lleva más de 10 días en este bloqueo. Y también el caso de nuestros compañeros de Puente Madera en San Blas Atempa, que bueno, ellos son parte de la Asamblea de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio, la PID, y también de Santo Domingo Tehuantepec, en la comunidad de Santa Cruz Tagolaba. Ahí hay compañeros de la organización Sol Rojo que también pues han sido víctimas de estas agresiones y criminalización para la imposición de este megaproyecto llamado Corredor Interoceánico. Y bueno, pues esta agresión se ha estado dando continua en estos 10 días de plantón, en el caso de nuestros compañeros de Matías Romero. Ellos, de hecho, sacaron un comunicado donde pues están denunciando esta situación y donde pues comparten estas fotos donde pues estos militares altamente armados pues están confrontando a mujeres y campesinos que pues lo único que están pidiendo es sus derechos. Y bueno, pues en esta nota informativa UCISONI dice: mientras las mujeres indígenas se movilizaron este día en nuestra región para exigir respeto a sus derechos y demandarle al presidente de la República el cese de los despojos y la salida de los elementos de la Marina, unos 20 elementos de esa dependencia al mando del vicealmirante Juan Carlos Vera y del capitán Jorge Bremón Zamorano volvieron a presentarse de manera intimidatoria en el plantón que tiene establecido los y las campesinas mijes en el tramo del ferrocarril Mogoña Viejo-Bixidú, Este plantón cumple el día de hoy, ayer 8 de marzo, 10 días. El día de ayer una comisión de campesinos fue recibido por el gobernador de Estado, Salomón Jara, quien se comprometió a instalar una mesa de diálogo para atender los reclamos de los y las ejidatarias afectados. Osisónico atendió el uso de la fuerza militar para imponer un megaproyecto violando los derechos históricos de los pueblos originarios. Atentamente, PCI Usisoni, y nos comparten esas fotos. Y bueno, también en ese mismo contexto, varios colectivos están convocando a una actividad de solidaridad con el Istmo el próximo 21 de marzo, el día en que va a venir John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, a la zona del Istmo, para revisar los avances de un megaproyecto que pues solo trae beneficio a los capitalistas y militaristas transnacionales, que dividirá al país con una nueva frontera militar y la cual pone en riesgo la soberanía del país. Un megaproyecto que se ha impuesto de manera ilegal e ilegítima sobre comunidades indígenas que no han sido consultadas. Y bueno, pues insistimos, para imponer este megaproyecto ha habido represión en estos últimos días. Pues como escuchamos en Mogote Viejo, ahí en Matías Romero, en el caso también de nuestros compañeros de Puente Madera en San Blas Atempa y de Santa Cruz Tagolaba. Y bueno, pues han sido agredidos de múltiples maneras, han sido asesinados, criminalizados, han sido detenidos de manera arbitraria, han sido criminalizados en los medios de comunicación, han sido violentados tanto por fuerzas militares como los marinos, los soldados, la Guardia Nacional y también grupos de choque y de corte paramilitar. Y bueno, pues esta acción de solidaridad se va a llevar a cabo en la Ciudad de México el día 21 de marzo a las 11 de la mañana frente a la Embajada de Estados Unidos, y seguramente en Oaxaca pues también habrá movilizaciones y les estaremos compartiendo la información pues en estos próximos días. Y bueno, pues solidaridad con el Istmo y alto a las agresiones de los megaproyectos en contra de los pueblos originarios. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues vamos con la siguiente nota, y este es de nuestras compañeras de el plantón de mujeres por la libertad de los presos políticos de los Xochitlán, Oaxaca. Este plantón está en la Ciudad de México y bueno, pues ellas han, principalmente la mayoría de mujeres, han organizado diversas actividades a lo largo de más de 2 años para pues rescatar a sus compañeros que están en prisión. Han logrado la libertad de uno de ellos. Hay todavía pues esta persecución y hostigamiento contra todas ellas y ellos. Y bueno, pues esta nota tiene dos objetivos. Una de ellas es pues hablar de esta glorieta de las mujeres que luchan, que estos últimos días ha estado en disputa. Y nuestras compañeras de este plantón han sacado un comunicado. Y dice: queridas compañeras y compañeros de México y el mundo, está en riesgo de ser negadas las luchas dignas y legítimas reunidas constantemente en la glorieta de las mujeres que luchan. Durante estos 2 años de protesta desde el plantón de Mazatecas por la Libertad en CDMX, conocimos a las mujeres que tomaron la ex glorieta de Colón y construyeron un hogar para las mujeres que luchamos por la libertad, justicia, dignidad y vida. En febrero del 2023 escribimos ahí el nombre de Margarita Magón, nuestra abuela de lucha que se opuso al tirano y esclavista Porfirio Díaz y ofrendó a sus hijos los Flores Magón para sostener una lucha por la libertad con plena vigencia y que es parte de nuestra inspiración. Con profunda tristeza hemos atestiguado que, como en Elox, se ha llamado paz al olvido, a la omisión, a la impunidad y a las violaciones graves de derechos humanos. Así en CDMX su gobierno llama reivindicación de mujeres indígenas al proyecto oficial con el cual se pretende borrar la esencia de la protesta permanente, la exigencia y sed de justicia de todas las mujeres que nos reunimos en la glorieta para denunciar y acompañarnos. Por lo cual afirmamos: no queremos ser legitimadas en piedra, sino con justicia. Libertad inmediata a nuestros familiares presos y perseguidos políticos de El Xochitlán de Flores, Oaxaca. Libertad a todas las personas injustamente presas en todo el país. Y bueno, pues esto es parte de lo que dijeron nuestras compañeras en esta, insistimos, disputa que ha tenido el gobierno local de una manera, pues, pensamos grosera, porque realmente dentro de la agenda que debiese tener la gobernante local, pues debiese ser solucionar por los problemas de las comunidades que dice gobernar. Sin embargo, pues se ha empecinado en su carrera presidencial, en su campaña electoral, y hoy le sirve como un buen bono político esta idea de quererse llamar feminista, y lejos de agrupar el ánimo de las mujeres que están luchando, pues se las ha echado encima. Tan así que, bueno, pues esta mujer llegó a decir: las mujeres que no quieren a la joven Amahac, a esta estatua de una gobernante indígena, dice, son racistas y clasistas. Llamó racistas y clasistas a las mujeres que están luchando en contra del feminicidio. Una mujer que, pues claramente es clasista, no por una cuestión solamente de su modo de ser, sino por su situación económica y por su papel de gobernante. Y bueno, pues una situación, insistimos, mínimamente grosera, que bueno, pues ha sido también respondida por nuestras compañeras. Y bueno, pues también les vamos a compartir un audio de nuestras compañeras, donde ellas hacen un pronunciamiento en este marco del 8M sobre el Día Internacional de la Mujer, y que es importante porque, bueno, pues una de las principales pues malas de la película se llama Elisa Cepeda. Esta mujer es de una de las politiqueras de Oaxaca que tiene encerrados a estos siete presos políticos, y que se ha vinculado actualmente al mal gobierno oaxaqueño, y que hoy hasta una cartera en la Secretaría de la Mujer de Oaxaca tiene esta persona, esta represora. Y bueno, pues por eso es importante también reivindicar y resaltar que aunque son siete presos políticos de los Xochitlán, que son hombres todos ellos, hay una lucha de mujeres que también ha sido golpeada, criminalizada y también encarceladas por el trabajo de luchar por la autonomía de sus comunidades, y hoy por liberar también a sus hermanos y a sus hermanos presos. Pronunciamiento de las mujeres mazatecas por la libertad. Libertad de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Somos Ichinguisho, mujeres del lugar donde abundan las flores, o de la suave tierra, o debajo de las nubes. Y como nuestras madres y abuelas hicieron, aún sembramos la tierra, disfrutamos el canto de las aves, nos curamos con plantas, contamos nuestra palabra en el corazón. Con esa palabra dimos vida a la asamblea comunitaria de nuestro pueblo. Desde hace más de 3 décadas estuvimos ahí en medio. Soñábamos con la autonomía. Soñábamos con la autonomía y con la práctica de nuestra herencia ancestral en los espacios públicos. Pero cuando nos organizamos, fue un peligro para los grupos caciquiles, acostumbrados a adueñarse de las personas y territorios originarios. Entonces fuimos violentadas. La violencia se agudizó en el año 2014, cuando se nos atacó a balazos y se nos fabricaron delitos para construir el perfil de una víctima falsa que pudiera arribar a altos cargos públicos y desde ahí nos acosara con todo el poder del Estado. Se nos criminalizó por ser mujeres indígenas, por organizarnos y defender nuestra comunidad, por contar con representación comunitaria. Una de nosotras, Brígida, estuvo en prisión. Otra, Eusebia, Alicia, Marta, Hilda y Teresa. Sufrimos desplazamiento forzado por persecución con órdenes de captura. Por lo menos 40 familias hemos vivido en prisión o desplazamiento. A ello se sumó el dolor por el feminicidio de una de nuestras compañeras de lucha, Angelita Velasco. Hemos vivido el dolor del encarcelamiento y la clandestinidad producido por la corrupción de los gobiernos y sus instituciones. Cuando es tan claro que ni nosotras ni nuestros familiares cometimos algún delito. En cambio, los crímenes cometidos a nuestras hermanas y a la comunidad están en completa impunidad. A 9 años de búsqueda de libertad, es preciso reivindicar nuestro derecho a la justicia, memoria y reparación. Llevamos casi 2 años del plantón en la Ciudad de México, frente al Consejo de la Judicatura Federal, y en este mismo camino de exigencia, encontramos a mujeres de todo el país en la glorieta de las mujeres que luchan. Ahí mismo descubrimos que a las mujeres indígenas se nos quiere reivindicar con un monumento por parte del gobierno. Y a ello decimos, no queremos ser reivindicadas en piedra. Lo que necesitamos las hambrientas es justicia y libertad. Por tanto, hacemos el llamado a todas las mujeres y habitantes del Oxochitlán, de la Sierra Mazateca y del estado de Oaxaca, así como a la solidaridad en México y el mundo, a las organizaciones de derechos humanos y a toda persona en quien arda la llama de la libertad, a ser parte de esta jornada hasta que arranquemos las sentencias de libertad, hasta que seamos libres y restauradas. Ni una más, ni una más. ¡Viva la glorieta de las mujeres que luchan! Libertad a Kenny Hernández. Libertad a los presos y perseguidos políticos del Oxochitlán. ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y bueno, el Fraiva nos comparte una nota que se titula Libertad para Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo zapatista, y nos dicen que este compañero Manuel Gómez Vázquez lleva 2 años y 3 meses privado arbitrariamente de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 16 de Ocosingo, Chiapas. Él es parte de las bases de apoyo del EZLN. Él es del pueblo maya Tzetzal, tiene 22 años, es de oficio campesino, es originario del municipio autónomo rebelde zapatista Ricardo Flores Magón, Junta de Buen Gobierno, El Pensamiento Rebelde, Caracol 9, Nuevo Jerusalén, situado en el municipio oficial de Ocosingo. Fue detenido ilegalmente el 4 de diciembre del 2020 por un grupo civil armado y autoridades comunitarias. Recibió tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El 5 de diciembre del 2022 fue entregado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Policías de Investigación de la Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado. Se puso a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento. Y bueno, entre los días 4 y 5 de diciembre del 2020, en el ejido Censo, municipio de Ocosingo, se suscitó una serie de hechos de violencia que dejó como saldo 4 personas privadas de la vida. La Fiscalía de Justicia Indígena no realizó una investigación diligente y científica, imputándole un homicidio a Manuel, quien en el momento de los hechos se encontraba junto a su familia en su domicilio. Manuel está siendo criminalizado judicialmente junto con su familia de ser parte de las bases de apoyo del EZLN. Y bueno, pues situación pues ha sido también compartida por otros grupos solidarios con el movimiento zapatista. Y bueno, pues está haciendo este llamado a pues hacer presión mediática también para visibilizar este hecho ilícito, este hecho injusto que está viviendo uno de nuestros compañeros bases de apoyo del EZLN. Y bueno, pues el día 8 de marzo estuvo programada una audiencia para juicio oral, la cual fue pospuesta en una más de las artimañas que tienen ya estos malos gobernantes, ¿no? De siempre estar retrasando la justicia y principalmente pues para la gente que no tiene recursos, para la gente que lucha contra el poder. Y bueno, pues nuestra solidaridad con Manuel Gómez Vázquez, libertad para todas las personas. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y bueno, ya para terminar, vamos a escuchar el audio de Fidencio Aldama, que manda al Congreso Nacional Indígena, este preso político yaqui, que también pues ya lleva varios años en prisión y que es parte, insistimos, de esta larga lista de presos políticos que actualmente existen en México y que muchos de ellos, pues como lo hemos escuchado, al menos en este bloque de México, pues son indígenas. Así que vamos a escucharlo y libertad para Fidencio Aldama. Buenos días, mi nombre es Fidencio Aldama Pérez, una persona integrante de la etnia de la tribu yaqui, perteneciente al pueblo de Loma de Bacum, distrito de Bacum del estado de Sonora, uno de los 8 pueblos de la nación de la tribu yaqui. Se mantiene firme en la lucha y resistencia, porque llevo en mi sangre, en mi carne, en mi piel, toda esta gran historia de lucha como nación, que durante siglos sigue luchando ante el exterminio, la violencia y el despojo de su territorio. Hoy más que siempre he abrazado las palabras del juramento de la tribu yaqui. Estas escrituras que han quedado plasmadas en mi pecho, en mi sangre, esa lucha, la historia que es mi esencia de resistencia y mi rebeldía, que es autónoma con sus reivindicaciones ancestrales de educación, seguridad y justicia, espiritualidad, de su autodefensa, tiene su autogobierno, porque soy de la tribu yaqui, porque el capitalismo nació de la sangre de nuestros pueblos, que colectivamente construimos, defendemos y ejercemos los acuerdos de los pobres, como la constitución de nuestros pueblos sigue existiendo como pueblos que somos, de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, de decidir sobre nuestros territorios, la forma de organizarlos y en la forma en la que queremos construir nuestro futuro, que se rige en seguir, en servir y no servirse, que se basa para construir y no destruir. Y como siempre lo he dicho, yo no ataco, sino más bien defiendo lo que es nuestro, lo que nos han dejado nuestros antepasados, ancestrales, así como lo es la cultura, tradiciones, sus raíces, sus usos y costumbres, y que nos han enseñado a respetar. Pero la intervención del hombre blanco ha venido a hacer la división, esas personas aliadas del dinero, pero aún así existimos personas leales a nuestra nación como tribu yaqui, que no se desvanecen ante una cantidad millonaria, porque llevamos en nuestro corazón el juramento yaqui. Sigo aquí como defensor del territorio de la tribu yaqui, aún a pesar de estar excluido de mis tradiciones, usos y costumbres dentro de un penal en Ciudad Obregón, Sonora. No desisto de mi lucha, sino más bien sigo resistiendo, porque mi libertad no es a cambio de un valor, sino más bien de mi inocencia. Les mando un cordial saludo a todo el Congreso Nacional de Indígenas, para que sigan colaborando también junto a mí, que me dan ese apoyo, esas fuerzas para seguir adelante. Y de antemano quedo agradecido con todos ustedes, con ese apoyo de solidaridad. Muchas gracias. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, pues con esto estamos llegando ya al final de nuestro espacio noticioso. Esperemos que haya sido de su interés la información que les hemos compartido. Los invitamos a que nos escuchemos la próxima semana para traerles más información de lo que está pasando en México y el mundo. Esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres.